Radio Nuevo Mundo te invita a escuchar la retransmisión del programa de domingo a domingo. Red de emisoras Nuevo Mundo, solo la verdad, presentan... De domingo a domingo, sin restricción. Un completo análisis de la actualidad nacional con una mirada a fondo del momento político y social. De domingo a domingo, sin restricción. Análisis, entrevistas y opiniones. De domingo a domingo. Es un programa del Departamento de Prensa de Radio Nuevo Mundo. De domingo a domingo, sin restricción. A través de la red de emisoras Nuevo Mundo y por www.radionuevomundo.cl. Así es. ¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal, amigas? ¿Cómo están ustedes? De domingo a domingo, sin restricción. Comenzando un poquito tarde, pero ya, pues estamos bien. 5 minutos no son nada. Nadie se va a morir, dicen algunos. Bueno, está bien. Yo quiero partir de este domingo leyendo una carta que envió la agrupación de familiares de detenidos desaparecidos al ministro de Justicia y Derechos Humanos de Chile, el señor Hernán Larraín Fernández. La carta dice así: de nuestra consideración, nos dirigimos a usted porque el día de ayer se dio a conocer por Gendarmería la lista de quienes postularán a la libertad condicional, incorporando a 15 genocidas autores de los crímenes más repudiables. 1. La agrupación de familiares de detenidos desaparecidos rechaza firmemente esta medida, la que constituye una provocación y una afrenta para las víctimas y sus familiares y la sociedad chilena, que llevamos años luchando por la verdad y la justicia. 2. Su gobierno tiene la responsabilidad principal por no tomar las medidas necesarias para que una institución que depende del Ministerio de Justicia dé a conocer un listado de 15 criminales de lesa humanidad. Nadie puede creer que este sea un error desconociendo al gobierno los nombres de quienes estaban siendo incorporados. Es extremadamente grave lo que ha ocurrido, por cuanto esto significaría que gozarán de libertad criminales de lesa humanidad como Álvaro Corbalán, Herrera Jiménez y Alfanta, quienes son conocidos por su participación en algunos de los crímenes de lesa humanidad más siniestros que se haya conocido. 4. A esto se suma la inaceptable de que estos criminales se hayan incorporado a esta lista sin que ninguno de ellos cumpla con ninguno de los requisitos que la normativa internacional de los derechos humanos, la comunidad internacional y la legislación nacional exigen. Precisamente la legislación actual fue modificada para impedir situaciones como esta. 5. Este último 11 de septiembre se cumplieron 46 años de lucha contra la impunidad y resulta inconcebible que un órgano estatal desconozca esta realidad, pretendiendo favorecer con beneficios carcelarios a quienes son responsables del genocidio que existió en nuestro país. 6. Por lo anterior, no basta que el gobierno haya iniciado en Gendarmería un sumario para determinar responsabilidades en estos hechos. Exigimos la renuncia del director nacional de Gendarmería, por cuanto se ha faltado gravemente a la ley vigente, tanto nacional como internacional. Firman Agrupación Nacional de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Santiago, 11 de octubre de 2019. Es una situación bastante grave la que denuncia la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, y por supuesto la quisimos leer para que nuestros auditores la conocieran. Por lo que significa y por lo que algunos actúan pensando en que todo esto es el pasado, y que hay que olvidar el pasado y que pensar en el futuro. Y la verdad es que el pasado es lo que construye el futuro. Y si uno se olvida de las terribles violaciones a los derechos humanos ocurridas en nuestro país, eso acerca más a la posibilidad de una vuelta a aquellos deleznables hechos. Con eso quiero partir. Don Patricio Palma, buenos días. Doña Javiera Reyes, buenos días. Muy buenos días a todos, a todas, a ti también, Julio, y por supuesto gracias. A los auditores de la Radio Nuevo Mundo. Gracias. ¿Qué opinan de esa carta ustedes? Yo creo que es bien sobrecogedora, porque lamentablemente, pese a todo lo que durante este año se ha insistido y se ha trabajado para la preservación de la memoria, encontramos que están los mismos sectores recalcitrantes que pretenden el manto del olvido para que las cosas puedan retomar el curso que ellos quisieran, como que aquí no pasó nada y por lo tanto puede pasar de nuevo. Entonces yo creo que es muy importante esta carta, se refiere a un hecho muy relevante, que es un nuevo intento al margen de la ley de colocar en libertad a personas que fueron sancionadas ya claramente por la sociedad, por la historia, por la justicia. Y entonces hay que oponerse a eso con todas las fuerzas, es tan simple y dramático como eso. Entonces creo que este año y el año que viene, que son años en que se va a conmemorar ya medio siglo de un evento importante en nuestro país que marcó el inicio de todo un periodo, como son los 50 años de la Unidad Popular, esta preservación de la memoria debe estar más fresca que nunca. País que no tiene memoria no puede construir futuro, y debiéramos tenerlo muy claro todos. Javier, ¿aquí cree usted, es pasado o es presente la situación de los derechos humanos, las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura en Chile? No, yo creo que sin duda bastante, no solo presente, sino que también es futuro. Yo al menos tengo la convicción de que en la medida de que no haya justicia, no haya verdad, no hay formas, bueno, la forma de reparar el dolor no, probablemente no existe, pero al menos de poder acercarse un poco a ello. Hace un par de domingos atrás, el último domingo de septiembre, no sé si te recuerdas, me fui un par de minutos antes porque tenía que llegar a una actividad. En esa actividad era la conmemoración a Víctor Jara y Litre Quiroga. Estaba pensando en que la familia, algunos familiares de Litre Quiroga que estuvieron presentes en ese acto. Litre Quiroga, que fue hasta el 11 de septiembre del 73 director de Gendarmería. Exactamente. El que estábamos hablando recién. El mismísimo. Y los familiares de él tomaron, obviamente, se les dio un espacio, ellos pudieron, obviamente, dar sus palabras. Y mencionaba también lo que había desde la óptica de la hija de Litre, que fue quien estuvo hablando en ese acto. Contaba un poco desde la perspectiva de lo que fue también para ella crecer con ese dolor, con, digamos, siendo una niña, no habiendo entendido, y de cómo también ir sabiendo más, conociendo más la historia, la verdad, relacionándose también con el Partido Comunista, que era donde militaba Litre. Como de alguna u otra manera ella era capaz de transmitir que eso le había generado una especie de alivio a su dolor. No sé si llamarlo así, quizá ella me diría no es tanto eso, pero a lo que voy un poco con el comentario es que hoy día, mientras no hayan condiciones para aclarar en su totalidad, digamos, los hechos y para que haya verdad y justicia y no se sigan dando este tipo de situaciones donde la impunidad lamentablemente es la piedra angular, digamos, de los hechos, creo que difícilmente se va a contribuir a cerrar esa herida, que quizás una herida que nunca que no va a ser cerrada en su totalidad, pero bueno. Creo que habla de una falta de humanidad tremenda, y en eso obviamente concuerdo con las descripciones que tanto tú señalabas, Julio, como también lo hacía Patricio. Fíjese que, bueno, los hechos son cada vez que los sectores más reaccionarios de los países usan a las Fuerzas Armadas para salvar sus intereses personales o de grupos pequeños, terminan habiendo muchas víctimas, y eso es lo terrible. Las víctimas son generalmente gente sencilla, gente trabajadora, profesionales, algunos que se acercan a los trabajadores, a los pobladores, etcétera. Y algo similar está sucediendo en Ecuador. Hay con toque de queda y las Fuerzas Armadas en las calles, Lenín Moreno busca apaciguar las protestas por el paquetazo que le han dado en llamar ellos, el paquetazo neoliberal que le impuso a Ecuador el Fondo Monetario Internacional. Una situación bastante grave porque ya los muertos son muchos, los detenidos también son muchos, la gente que está desaparecida también son muchos, y esto indudablemente trae consigo la reflexión. Cuando el Fondo Monetario Internacional, que es un banco entre comillas mundial, pero que lo dirige muy, muy cercanamente a Estados Unidos, que le presta plata a los países para supuestamente salvarlos, y termina convirtiendo las medidas que pide tomar para prestarle el dinero en una sangría enorme al pueblo, a los trabajadores, a los más pobres. Entonces es importante tenerlo presente. Y volviendo a Ecuador, la historia de Ecuador es una historia de rebeliones, de muchas veces. Entre 1997 y el 2007, el país de Eloy Alfaro, uno de los hombres de la libertad en Ecuador, tuvo 8 presidentes, 3 de ellos, Abdalí Bucaram, Jamil Mahuad y Lucio Gutiérrez, fueron derrocados por levantamientos populares. Y solo Rafael Correa logró la estabilidad suficiente estando en el cargo durante 10 años, entre 2007 y 2017. Y este fue sucedido, porque fue su vicepresidente, por Lenín Moreno, el actual presidente, que a poco andar se dio una voltereta enorme. Una vuelta de carnero. Una vuelta de carnero que dejó a todos estupefactos, por decirlo de alguna forma. Lenín Moreno hoy día está encabezando una introducción de Ecuador al neoliberalismo salvaje, con todo lo que eso significa, con todo lo que ello significa para América Latina y por supuesto el Caribe y el mundo en general, ¿no? Así que lo que tenemos que pensar es qué es lo que está sucediendo en Ecuador y cómo esto repercute en América Latina. Bueno, yo creo que ha sido incluso sorpresivo el desenlace que tuvo esta traición del actual presidente de Ecuador. Hablamos de traición porque verdaderamente no hay otra palabra para calificar lo que ha ocurrido en la República Hermana. Luego del término del periodo de Rafael Correa, que encabezó lo que se llamó la Revolución Ciudadana, sobre la cual se conoce poco en Chile, pero que fue muy importante ese periodo de 10 años en Ecuador, lo sucede una persona que se suponía iba a darle continuidad a ese proceso democrático, y a poco andar se revela que él está investido de poderes para hacer justamente lo contrario de lo que se esperaba. Y comenzó una campaña de desprestigio, de ataques contra lo que había sido la gestión de Correa, generando una situación muy compleja en Ecuador, que tiene entre sus momentos importantes el que decidió procesar y encarcelar al que era su vicepresidente, ¿no? Otro miembro del partido de Rafael Correa. Entonces tenemos allí una situación de traición por parte de un personaje que tenía una cierta trayectoria en Ecuador y vuelco hacia posiciones que niegan absolutamente lo que se estaba haciendo en Ecuador durante el periodo anterior. El Fondo Monetario es un instrumento de esa política de desmonte, de reversión de los procesos democráticos, de reversión de las conquistas populares, y juega su papel como lo ha jugado en todos los países de América Latina cada vez que ha sido posible. Es un instrumento del imperio, es un instrumento del imperialismo que facilita recursos a cambio de imponer determinadas políticas que favorecen los intereses más deleznables. Entonces eso es lo que ocurrió en Ecuador, pero como tú bien recordabas, Julio, Ecuador en los últimos 30, 40 años se ha caracterizado por ser un país en el cual los sectores populares organizados juegan un gran papel político. Es un país en el cual existe politización, existe conciencia, y existe un movimiento indígena de extraordinaria potencia, ¿no? que se ha hecho presente en varias coyunturas relevantes de la historia reciente ecuatoriana. Y eso está ocurriendo hoy día. Si tú quieres, complementado o fortalecido por el hecho de que el pueblo vivió un periodo de revolución ciudadana muy significativo. Entonces, no puede extrañar que haya habido una gran resistencia popular a este intento de revertir ya finalmente lo que fue este proceso democrático anterior en Ecuador. Creo que las protestas no se atenúan, contrariamente a lo que esperaba la reacción latinoamericana y norteamericana, y veremos qué medidas puede tomar Lenín Moreno para mantenerse en su cargo, porque realmente la resistencia superó la expectativa que tenía el sector más conservador de Ecuador, y le han echado la culpa entonces ya grotescamente a el propio Rafael Correa e incluso a Nicolás Maduro, que apareció a propósito de la nada como responsable del intento de golpe. Bueno, el intento de golpe no es tal, esto es una traición a un programa, a un proceso que ha sido enfrentado en las calles por el pueblo organizado, claro, sin una conducción que apunte claramente a una salida a la situación. Lo que se espera son elecciones adelantadas que permitan conjurar esta crisis. Así es. ¿Javiera? Sí. Yo solamente señalar que el proceso de revolución ciudadana que se vivió en Ecuador, dentro de sus grandes logros, digamos, que es una cuestión que al menos a mí siempre me causó mucha admiración. Bueno, aparte obviamente de este dato que señalabas tú, Julio, de que ha sido el gobierno que o el proceso más estable en lo político, que ha permitido también el desarrollo económico, social de Ecuador en varios aspectos, pero tiene que ver también con que ellos tenían una forma de funcionamiento antes del proceso de revolución ciudadana de sus instituciones de educación superior, es decir, sus universidades y centros de educación, que tenía bastantes similitudes con el de Chile en el sentido de la privatización, de cómo esta universidad que es más universidad modelo, y en ese sentido, una cuestión que yo creo que es súper valorable, que es algo que no ha pasado en Chile de momento, es que logran generar un plan desde el Estado para, en el fondo, reactivar la educación pública para poder darle un rol, esto como de poder decidir también qué tipo de conocimiento se quiere generar en las universidades, esto de la mano con inversiones tremendas, de investigación, tienen una especie de ciudad universitaria de conocimiento, de tecnología, de desarrollo, que son cuestiones que sin duda son importantes para un país que obviamente aspiraba al menos a llegar al desarrollo mediante ese tipo de política. Estoy intentando recordarme el nombre de este recinto, que era un recinto tipo Silicon Valley, pero en Ecuador, que era una cuestión bastante llamativa, grande, con conocimiento. Entonces, eso es una cuestión que yo también no la señalo porque creo que permiten tomarle el peso a la posibilidad real que tienen los gobiernos progresistas de poder efectivamente llevar un programa de transformaciones adelante. Y creo que cuando uno ve medidas de ese tipo, también en el fondo tiene que llevarse la reflexión de que son medidas que hay que tener, digamos, un altísimo nivel de compromiso con lo que tú estás diciendo que vas a hacer para llevarlas adelante. Yo creo que eso en primer lugar. Y lo segundo que yo quería resaltar, porque sé que se mencionó, tiene que ver con todos estos préstamos del FMI, recordando incluso, teniendo también presente lo que ocurrió en Argentina con Macri y las consecuencias que tienen para los países cuando viene en teoría el Fondo Monetario Internacional, le presta recursos a los estados y a cambio del préstamo de esos recursos los hace comprometerse a una serie de condiciones que tienen que manejar los países para recibir ese préstamo en términos de la política pública que dichos países implementan. Entonces, estas medidas de austeridad promovidas por Lenín Moreno son, la verdad, cuestiones que uno esperaría que lo mínimo fuera que provoquen movilizaciones. Por ejemplo, la parte de los funcionarios públicos les reducían, me parece, a la mitad los días de vacaciones, les hacían donar un día de su salario al Estado, digamos, como para empezar una especie de plan de reactivación económica. Entonces, yo también creo que más que echarle la culpa a Nicolás Maduro y a quién sabe quién más, también hay que ponerse un poco en los zapatos de la gente. Imagínense a usted, señora, a usted, señor, le dijeran, entre otras medidas, porque hay más, ¿sabe qué? Vamos a disminuir las vacaciones de 30 a 15 días y también vamos a disminuir el cupo de personas, digamos, que pueden trabajar en el sistema público. ¿De verdad qué haría usted? Y aparte le va a tener que donar un día de su sueldo y va a tener que también recibir menos salario, lo siento. ¿De verdad sí? ¿Qué sería lo que usted haría? ¿Se quedaría en la casa? Yo creo que no. Bueno, sí. No se puede quedar en la casa uno cuando pasa esto. Bueno, estamos en contacto en este instante con la abogada Paola Pavón, quien es prefecta, gobernadora en las cercanías nuestras, digamos, de la provincia de Pichincha, en el Ecuador. ¿Cómo está usted? Gusto saludarla. Buenos días, muchísimas gracias. Un saludo a Patricio, a Javier, a Julio, pero sobre todo a su respetable audiencia. Muy amable. Realmente con mucho dolor, muy acongojados, momentos muy duros los que ha tenido que vivir mi país. No hemos visto una represión tan brutal como la que se ha vivido estos días en las calles de Quito. El saldo es dolorosísimo: 1.070 detenidos, de los cuales 55 son menores de 30 años, 13 son adolescentes, 855 heridos, de los cuales más de 100 son heridos de gravedad, 6 fallecidos, de lo que reportan las organizaciones sociales, a pesar de que el gobierno solo ha reconocido 4. No tenemos todavía el saldo de los fallecidos del día de ayer, porque el día de ayer tenemos reportes de algunos hospitales en donde señalan se les prohibió a los enfermeros y a los médicos reportar los muertos. Hay 61 periodistas agredidos por la policía, 13 periodistas encarcelados, 9 medios de comunicación intervenidos y 27 políticos apresados. Hoy en horas de la mañana apresaron a la última mujer de Durán, exalcaldesa de Durán, exasambleísta de la provincia del Guayas, simpatizante con la Revolución Ciudadana. Ella fue alcaldesa por la Revolución Ciudadana, fue candidata a alcalde en esta última elección local por la Revolución Ciudadana, perdió la elección, pero fue candidata a la alcaldía. La han detenido en horas de la madrugada sin una sola prueba, sin un solo elemento, bajo el argumento de instigación. Y además varios ciudadanos extranjeros detenidos. Este es un saldo que da cuenta de la fuerte represión policial brutal de todo el Estado, que a propósito del famoso estado de excepción, lo único que hemos recibido en respuesta a las protestas ha sido agresión. Señora gobernadora, le queremos, bueno, agradecemos su gentileza de poder contestar los llamados de radio, la red de emisoras Nuevo Mundo de Chile. El tema concreto es que el presidente Lenín Moreno, que es electo por Revolución Ciudadana, propuesto por Revolución Ciudadana como candidato presidencial y electo como tal por esta coalición, termina dándose una voltereta que lo deja de frente a Revolución Ciudadana, enfrentándola y más bien tratando de desintegrarla, que es lo que está hoy día sucediendo, y haciendo, por supuesto, políticas contrarias a lo que esta agrupación política que se había conformado en Ecuador estaba llevando adelante. ¿Cómo se analiza esta situación en concreto? Bueno, primero empiezo por la parte final de tu reflexión. Nosotros fuimos parte de Alianza País, que fue uno de los partidos más importantes de la historia política del Ecuador, con una presencia en las 24 provincias y una fuerza nacional. Ahora Alianza País no existe, realmente no existe. Eso es el resultado de lo que ha significado la presidencia de Lenín Moreno en la organización política, porque además fue el presidente, es el presidente actual de Alianza País. Mira, nosotros presentamos a Lenín Moreno, y digo nosotros porque la Revolución Ciudadana lo hizo, presentamos como candidato a Lenín Moreno con el acuerdo de que íbamos hacia la profundización de la Revolución Ciudadana, hacia la ampliación de derechos, más educación, más salud, más vivienda, integración suramericana, no Fondo Monetario Internacional, no paquetazo, no subida de subsidios. Eso fue lo que ofrecimos en campaña y eso es lo que consta en el plan de gobierno que inscribió Lenín Moreno en el Consejo Nacional Electoral para la elección. Una vez que Lenín Moreno gana la elección, empieza a tomar distancia de las grandes mayorías y se entrega a los intereses de los sectores corporativos que habían sido la oposición más recalcitrante a la Revolución Ciudadana. Fue muy duro, un proceso muy duro y muy traumático para el pueblo ecuatoriano y para nosotros como organización política, porque ganamos la elección, pero perdimos el gobierno. Entonces ha sido un proceso de 2 años y medio en donde hemos tenido un presidente que ha dejado de comprometerse con las grandes mayorías y ahora gobierna con la derecha ecuatoriana. Hace unos días dio una declaración en donde hacía un llamado a los dos dirigentes de la derecha ecuatoriana, Jaime Nebot, del Partido Social Cristiano, y el representante del partido, creo que básicamente representa la banca, Guillermo Lasso, y les decía, he tomado la decisión para que cuando ustedes sean presidentes no tengan que tomar una decisión económica como la que estoy tomando. Es decir, es evidente la relación que existe. En el país están gobernando los sectores financieros, los sectores agroindustriales, los sectores importadores, y sin duda también hay una alianza directa con Estados Unidos y con lo que la embajada pueda proponer desde acá. Gobernadora, buenos días. Mucho gusto en estar conversando con usted desde la querida patria ecuatoriana. Hay algo que llama la atención, ha llamado mucho la atención en nuestro país, en Chile y probablemente en todas partes, y es que, contrariamente a lo que seguramente esperaban los sectores de derecha en Ecuador, una vez que se conocen las medidas que instruye el Fondo Monetario Internacional al gobierno de Lenín Moreno, bueno, se genera una reacción popular de una magnitud que, como digo, probablemente nadie esperaba. Y es una reacción que se expresa en la calle de distintas maneras y que tiene una duración ya en tiempo muy larga. Y claro, empiezan a conocerse detalles de lo que ha sido la represión para frenar estas manifestaciones populares. Y claro, se genera una situación extraordinariamente compleja en Ecuador. Entonces, lo que poca gente se explica, porque tal vez no conocían en profundidad lo que fue el proceso de Revolución Ciudadana, lo que poca gente se explica es cómo es posible que sin una directa presencia de los principales líderes políticos de Ecuador, en tantas partes se produzcan manifestaciones de rebeldía, de resistencia, de protesta, que tienen en jaque realmente al gobierno de Lenín Moreno, porque no ha sido capaz de frenar estas manifestaciones a pesar de la represión. Incluso se han conocido algunos detalles que son curiosos, interesantes, como que en algunos lugares la Fuerza Armada no ha cumplido totalmente con las órdenes superiores, negándose a reprimir con la violencia con que ha sido instruida. ¿Cómo explicarnos esta resistencia tan importante del pueblo ecuatoriano, de sectores conocidos como sectores indígenas, que también tienen una larga presencia en la política ecuatoriana? Mira, esto empezó el 1 de octubre, cuando el presidente de la República anunció un paquete de medidas entre las cuales contemplaba el retiro definitivo de los subsidios del combustible. Esto es importante conocer. Nosotros somos una economía basada en el petróleo y por lo tanto hemos tenido un subsidio permanente a los combustibles. Esto ha sido como un mito en el manejo económico del país. Moreno toma la decisión del retiro definitivo del subsidio. Esto implica un incremento del 120% de los precios del diésel y la gasolina. Si se incrementa el 120% del diésel, los ciudadanos y ciudadanas sabemos que el primer impacto que eso va a tener es en los productos de primera necesidad que se expenden en los mercados. Sobre todo la subida del diésel implica aumentar en logística, aumentar en valor la logística que permite que todo la producción nacional llegue a las urbes y llegue a los mercados. El diésel es el que permite se movilice el transporte pesado en el Ecuador. Entonces, hay un incremento directo en la canasta básica de los ecuatorianos, hay un incremento directo en la subida de los pasajes, pero lo más importante que quiero compartir con ustedes es que hay una contracción económica de todo el aparato productivo. Nosotros somos una economía dolarizada. El mal manejo económico en el año 2000 nos llevó a vivir la peor de las crisis. Tuvimos un proceso de dolarización que a la fecha nos deja sin tener política monetaria. Entonces no podemos tener reacciones con el manejo de la moneda frente a los temas inflacionarios. El tener inflación en una economía dolarizada es muy difícil. Hoy mucha gente está hablando ya de un nuevo fenómeno. Muchos analistas económicos hablan de esta inflación. Esta inflación es una economía estancada, que no se mueve, como nos ha pasado durante los dos últimos años, en recesión, y ahora con un alto shock económico. Esto va a significar que va a haber una caída de ventas impresionante para quienes producen en el país. Si hay una caída de ventas de quienes lideran el aparato productivo, a alguien le vas a tener que pasar la factura. O vendes tus productos más caros a la gente, o ahorras costos en producción y despides personas, pero todo esto te genera un círculo perverso. No hay capacidad adquisitiva de consumo en el Ecuador, no se consume, no se mueve, y una economía dolarizada necesita dinamización. Entonces, esto ha originado que desde el primero de octubre tengas en las calles, primero a los transportistas, que fueron los que inicialmente reaccionaron, después a los estudiantes de las universidades y colegios protestaron en las calles, después los ciudadanos comunes y corrientes, y sin duda las paralizaciones toman otra connotación con la presencia del movimiento indígena. El movimiento indígena en el Ecuador ha liderado varias caídas de presidentes. Por eso es tan deliberante en la democracia ecuatoriana. Desde el 2005 el movimiento indígena no se había movilizado. Es que nosotros creemos que al día de hoy tenemos 100.000 indígenas tomados las calles del país y aproximadamente 20.000 indígenas tomados la ciudad de Quito. Estamos conversando con la prefecta gobernadora de la provincia de Pichincha del Ecuador, la abogada Paola Pavón, a lo cual le agradecemos este contacto. Javiera. Sí, yo quería preguntarle, bueno, saludarla, Paola, agradecer el contacto obviamente con Radio Nuevo Mundo. Quería preguntar sobre este clima de violencia que se ha generado, donde, bueno, han salido algunos videos incluso de la represión por parte de la policía, han habido algunas manifestantes que han sido asesinados. Entonces también preguntarte por ese clima bastante complejo que se ha generado a raíz de las razones que explicabas anteriormente generan y detonan la movilización. Mira, Javiera, nosotros volvimos a la democracia en el año 78. Nosotros nunca tuvimos procesos, a diferencia de algunos países de América Latina, con dictaduras tan duras, tan fuertes como lo tuvo Argentina, como lo tuvo Chile, como vivieron en Centroamérica. Nosotros, en nuestro país, las dictaduras son conocidas como las dictablandas. Nunca hemos visto un proceso de represión como el que estos días lo han vivido los ciudadanos en las calles. realmente gracias a las redes sociales hemos podido conocer escenas dolorosas, policías que han atropellado con sus motos a estudiantes, jóvenes que botaron de algunos puentes, atacaron los centros de acogida con bombas lacrimógenas. Anoche hubo disparos de bala y de perdigones desde los efectivos de la policía y las Fuerzas Armadas. Y esto hemos logrado amplificarlo gracias a las redes sociales, porque además hay un cerco mediático brutal. Los grandes canales de televisión o están en entretenimiento o ahora solamente pasan las cámaras, la Cámara de Comercio, la Cámara de Industria, apoyando la decisión, pidiendo más mano dura desde el gobierno, apoyando la decisión de la policía y las Fuerzas Armadas. Hemos tenido toque de queda ayer en todo el país desde las 3 de la tarde. Y ayer hubo un fenómeno lindísimo porque nos prohibieron salir a las calles y desde las casas a las 8 de la noche se organizó un cacerolazo. Y todo el país sonaba, fue realmente me emociono solo de comentarlo. Han sido momentos de mucha angustia, de mucho dolor, pero tenemos que estar firmes, tenemos que no perder la esperanza y pensar que verán los tiempos de calma, estoy segura. Y en esa medida decirte también que la Asamblea Nacional 12 días de paralización y la Asamblea Nacional no sesiona. El presidente de la Asamblea anunció el día de mañana la Asamblea sesionará. Cuando tú tienes violencia, muerte, represión, desaparecidos y una Asamblea está silenciada, eso habla muy mal de la democracia de un país. Nuestra bancada de la Asamblea de la Revolución Ciudadana ha solicitado, ha confirmado que el presidente de la Asamblea pueda convocarse. Hay salidas constitucionales. El Estado ecuatoriano, en su carta constitucional, prevé que si hay fuerte convocación social, existen salidas democráticas y es lo que hemos pedido. A nosotros, como dirigentes de la Revolución Ciudadana, se nos se nos acusa de que queremos una salida por fuera de la democracia, pescando el río revuelto, y lo único que insistimos es que la Asamblea se reúna y pueda dar una salida democrática. ¿Esa salida democrática que ustedes están planteando dice relación con que hayan elecciones nuevamente de presidente y de, por supuesto, parlamento? Mira, no necesariamente. Hay una salida que habla, sin duda, de la muerte cruzada, que la Asamblea puede suspender al gobierno. También habla de procesos de sucesión, pero hay mecanismos que la Asamblea además los puede habilitar de manera inmediata. ¿Qué ha dicho el movimiento indígena para poder negociar? Necesitamos que se derogue el estado de excepción. La Asamblea Nacional puede pronunciarse sobre el estado de excepción. De hecho, el procedimiento constitucional establece, el presidente anuncia estado de excepción, la Corte Constitucional tiene que revisarlo, pronunciarse, lo ha hecho obviamente apoyado al presidente, pero la Asamblea también tiene la obligación de pronunciarse. Nunca se reunió para conocer el estado de excepción del presidente, que solicitó el presidente. Los dirigentes del movimiento indígena y de las organizaciones sociales han pedido que cesen en funciones a la ministra de Gobierno y al ministro de Defensa. La ministra del Interior tiene 4 juicios políticos pendientes en la Asamblea Nacional, porque no es la primera crisis que vivimos. Acabamos de pasar una crisis carcelaria terrible por el mal manejo del Ministerio del Interior. Tuvimos un mal manejo de la crisis de frontera cuando secuestraron a periodistas y mataron a periodistas en la frontera con Colombia, cuando secuestraron a civiles en la frontera con Colombia y también los asesinaron por parte de grupos irregulares. Hubo un mal manejo del ministerio de las dos ramas. Por lo tanto, hay juicios políticos en la Asamblea. Es decir, no necesariamente todo tiene que resumirse a que la Asamblea cese en funciones al presidente. Creo que hay que generar desde la institucionalidad mecanismos para el diálogo, porque no recuerdo el nombre, uno de ustedes señalaba en su reflexión, están en un momento de entrampamiento. Obvio, frente a ese momento de entrampamiento hay que generar mecanismos para el diálogo. Ayer el movimiento indígena aceptó dialogar, pero en horas de la tarde hubo una represión brutal nuevamente. Entonces, generan condiciones para el diálogo se retrotraen. De todas maneras, hay un anuncio ya de Naciones Unidas, la Iglesia Ecuatoriana, que el día lunes a las 3 de la tarde empezará la primera reunión de diálogo entre el presidente de la República y la dirigencia de la CONUSO. Bueno, gobernadora Paola Pavón, o Perfecta, como es el cargo, el nombre del cargo que usted tiene, de la provincia de Pichincha, queremos agradecerle este contacto y, por supuesto, entendemos que usted esté muy afectada, como están, deben estar afectados la mayoría de los ecuatorianos que piensan que Ecuador merece otro destino. Así que queremos agradecerle este contacto, esta gentileza que ha tenido con la red de emisoras Nuevo Mundo. Muchísimas gracias, y sobre todo pedirles que nos ayuden a comunicar lo que está pasando en el país. Hay un seco, un circo mediático, como lo hemos llamado, que no permite que se pueda conocer, sobre todo, la afectación de derechos humanos que estamos viviendo en el Ecuador. Ningún impacto político, ninguna decisión que tome cualquier dirigente político puede costar las vidas de los ciudadanos y ciudadanas. Necesitamos que ustedes nos ayuden a amplificar esta noticia y que también acompañen la situación judicial, jurídica, de varios dirigentes políticos, en este caso la Revolución Ciudadana. Nosotros tenemos ya un vicepresidente electo en funciones, 2 años preso sin sentencia, Rafael Correa, perseguido político, nuestro ex canciller Ricardo Patiño, refugiado, porque México le ha dado ya la calidad de refugiada. Ayer nuestra compañera Gabriela Rivadeneira, asambleísta nacional, ex presidente de la Asamblea Nacional, dirigente de nuestro movimiento, ha sido asilada ya en la Embajada de México. Hoy en la madrugada han detenido nuevamente a uno de nuestros dirigentes, Alexandra Arce, y Virgilio Hernández, y quien les habla. También tenemos la presión del Estado sobre nuestra situación jurídica. Así que un abrazo y muchas gracias. Muchas gracias a usted. Por supuesto, estamos conscientes de que urge la solidaridad con los dirigentes políticos y sociales de Ecuador. Muchas gracias por este contacto. Bueno, sí, efectivamente estábamos en contacto con la prefecta de la provincia de Pichincha, del Ecuador, la abogada Paola Pavón. Habían algunas dificultades en la recepción, porque... Desgraciadamente, porque sí. La conversación podía haberse profundizado realmente, claro. Mucho. Es una mujer extraordinariamente interesante. Esta prefecta que estábamos escuchando maneja los temas con gran soltura, con gran claridad, con gran compromiso. Creo que ha sido una de las entrevistas en ese sentido más estructuradas que yo he escuchado en el último tiempo aquí en este panel. Y yo creo que faltaron preguntas tal vez por los móviles de esta traición. Y ella lo reiteró en un par de ocasiones, creo que es importante recalcarlo. Estamos hablando de un país en cuya economía el centro está en el petróleo. Sospechosamente, cuando uno mira el panorama internacional y busca conflictos de magnitud, lo que encuentra siempre es una constante: petróleo. Lo encuentra en Irak, por recursos naturales. Lo encuentra en Siria, lo encuentra en Arabia Saudita, lo encuentra en Irán. Está presente, lo encuentra en Venezuela, por cierto. Está presente en cada uno de los grandes conflictos en los cuales el imperio mete su garra. Y aquí en Ecuador, también tenemos que recordarlo, es uno de los grandes productores de petróleo de América Latina. De tal manera que no me cabe duda que si uno escarba va a encontrar la huella del petróleo también en esta reversión de proceso democrático, en esta traición de Lenín Moreno, que ella, la prefecta, caracterizaba muy claramente. Fíjate que sí. Sí, simplemente me parece que la situación que se está viviendo en Ecuador es totalmente dramática, con toques de queda, con dirigentes, por ejemplo, Gabriela Rivadeneira, que está asilada, con el parlamento, digamos, cerrado, con Lenín Moreno, el presidente, con la posibilidad de poder hacer estado de excepción. Pero lo que me refiero con la posibilidad de ir decidiendo sin consultarle absolutamente a nadie sobre una serie de situaciones que afectan la vida del país, la violencia, los asesinados, los manifestantes asesinados, y todo este contexto realmente es dramático. Yo de verdad me parece que lo que señalaba Paola en la entrevista lograba, digamos, transmitir una situación que se está viviendo durante la jornada de ayer. Entonces, cuestión que obviamente no está amplificada por ninguno de los medios de comunicación de acá, y eso también hay que relevarlo. Yo creo que en ese sentido, que también lo señaló nuestra entrevistada, está todo este tema de los fake news y de el otro concepto es el lawfare, que es más o menos la judicialización lawfare, de la política, sí. O la judicialización más bien, que tiene que ver con toda esta arremetida que han tenido los sectores reaccionarios de la sociedad contra los sectores progresistas, que básicamente consiste en acusarlo. En eso tenemos muchísimos casos, desde Lula en Brasil, bueno, un poco lo fue, digamos, pareciera que va a desencadenarse o el desenlace va a ser distinto, el tema de Cristina Fernández en Argentina, pero donde el mismísimo Rafael Correa fue, digamos, perseguido en este mismo contexto por los sectores reaccionarios, y eso respaldado por Lenín Moreno, a pesar de que fue su vicepresidente durante 6 años. Entonces, la verdad de las cosas es que logra transmitirse esta angustia por la que están pasando, y de verdad empatizar y solidarizar con todos los dirigentes que hoy día están buscando formas de poder seguir aportando, digamos, a las transformaciones en Ecuador, y que están siendo perseguidos por ello. Eso es sin duda gravísimo. Hay que decir que, bueno, yo recordaba mientras hablaba la gobernadora de Pichincha en el Ecuador, esos carteles que hace una cantidad de años atrás, unas décadas, circulaban por América Latina y por el mundo, donde aparecía esa águila con esas garras que trataba de tomar países. Daba la impresión de que ese ciclo había terminado. Lo que terminó tal vez como ciclo es el golpe de Estado directo con intervención directa de las Fuerzas Armadas. Pero lo que no ha terminado es la intervención de Estados Unidos en todo este tipo de situaciones. Hay que recordar que esto comenzó con Paraguay. Primero con Honduras, creo. No sé, no me acuerdo si fue primero Honduras o Paraguay. Honduras. Donde Celada, sí, luego Paraguay. Claro, luego Paraguay con Lugo. Y intentos, bueno, Venezuela, con una ofensiva brutal. Después Brasil, Argentina, intentos en Perú. En Bolivia, varios intentos que fueron rechazados afortunadamente por el pueblo boliviano, y claramente los beneficios se han notado, del hecho de pararse de frente contra el imperio. Acuérdense que el gobierno de Bolivia tuvo que expulsar al embajador de Estados Unidos y a los funcionarios de Estados Unidos desde territorio boliviano por la intervención descarada que estaban haciendo en función de un golpe de Estado. Entonces, todo esto a uno tiene que tenerlo tan activo en cuanto a cómo pensar la solidaridad que tiene que tener con estos pueblos. La gobernadora, que en un momento se quebró en el sentido de que le costaba hablar y que claramente sus lágrimas casi trasuntaban la entrevista por los micrófonos o por el parlante, la solidaridad. O sea, es necesaria la solidaridad. Si no hay solidaridad entre los pueblos para detener los avances de este atroz imperio, que le importa un carajo la suerte de los pueblos, difícilmente se podrá entonces detener lo que está haciendo o viviendo Ecuador hoy día: detenciones, asesinatos, persecuciones, bueno, y por supuesto todo lo que el paquete que el Fondo Monetario Internacional le impone al gobierno dócil de Lenín Moreno, claramente va a terminar siendo una masacre de proporciones. O sea, hay que tener esa perspectiva, la perspectiva de la solidaridad. O sea, los pueblos no deben olvidar, y menos el chileno, menos el chileno. La gobernadora fue bastante cuidadosa. Cuando yo le pregunto sobre si ellos estaban viendo la salida o un cambio de elecciones anticipadas, ella no dijo que necesariamente era eso, sino que tenía, ellos esperaban que hubiera una mesa de diálogo donde se cambiara la situación. Difícilmente se va a cambiar la situación con un gobierno como el de, tan débil como el de Lenín Moreno y tan entregado a la voracidad del imperio norteamericano. Bueno, corresponde a los propios ecuatorianos encontrar la manera de superar este conflicto tan complejo que están viviendo. No se pueden dar recetas desde fuera. Lo que uno ha escuchado es que existe la posibilidad de las elecciones anticipadas, lo había planteado Correa en algún momento, pero los que están en Ecuador hoy día intentando resistir esta ofensiva imperialista son los que tienen que encontrar y proponer las mejores maneras de superar la crisis. Lo que nos cabe, por cierto, es ser solidarios de los esfuerzos que se hagan por mantener, digamos, el funcionamiento de instituciones democráticas en Ecuador. Recordemos que las medidas que tomó durante su gestión Lenín Moreno, eso sí, abren pocas expectativas a una visión objetiva de democracia, porque él se ha comprometido absolutamente con los intereses norteamericanos. Recordemos que, entre otras cosas, una de las medidas que adoptó hace algunos meses fue el retiro de la nacionalidad ecuatoriana a Julian Assange, el fundador del WikiLeaks, perseguido por los servicios de seguridad de Estados Unidos, de Europa Occidental, de Suecia en particular, de Inglaterra, y que finalmente, después de estar varios años en la embajada ecuatoriana, fue expulsado de ella por instrucciones de Lenín Moreno para ponerlo a disposición de lo que el imperio en definitiva quiere hacer con él. Es decir, ya había antecedentes de sobra como para considerar a Lenín Moreno un sirviente de los intereses norteamericanos en América Latina hoy día. Eso se expresó claramente en el caso de Julian Assange, y creo que esta culminación del paquetazo no hace otra cosa que poner esa tendencia de manifiesto ya ante millones de personas. Bueno, nuestros votos porque los ecuatorianos, con la ayuda de la solidaridad internacional, logren superar este momento tan difícil. Fíjate que la avanzada, me estaban recién comentando desde el departamento de prensa, que llegó un comunicado desde Telesur. En Ecuador la señal de Telesur fue sacada del aire. O sea, la ofensiva es total. A finish. El gobierno de Lenín Moreno finalmente está. Fíjese, yo voy a leer el comunicado que entregó Telesur, que me lo acaba de llegar, que dice más o menos así. No más o menos, dice textualmente: Telesur denuncia retiro injustificado de su señal de televisión en Ecuador en medio de protestas populares. La nueva televisión del sur, Telesur, informa a la comunidad internacional su inconformidad con las acciones de la empresa ecuatoriana de telecomunicaciones, Grupo TV Cable, con sede en Quito, y con la proveedora de servicios satelitales DirecTV, por el retiro injustificado de su señal informativa de sus respectivos canales de televisión en Ecuador. Este sábado 12 de octubre de 2019 se ha dado a conocer la salida del aire de la señal de Telesur de los canales 626 de TV Cable y 722 de DirecTV, ambos en Ecuador. Sin ninguna justificación, a esta hora nuestra señal ha sido retirada del canal satelital 722 y cable 626 en Ecuador, denunció la presidenta de Telesur, Patricia Villegas, al conocer de la arbitraria medida. El retiro de la señal de Telesur se da en medio de la grave crisis política y la conmoción interna que atraviesa Ecuador, producto de las impopulares medidas económicas aprobadas en los gobiernos del presidente Lenín Voltaire Moreno Garcés y que mantiene al país sudamericano sumido en multitudinarias protestas populares desde hace 11 días. Esta es parte de la comunicación. O sea, esto es un golpe de Estado. ¿A quién le podría caber duda? Las formas tal vez sean un poco distintas a otros golpes de Estado como el de Chile en el año 73, pero ¿qué es un golpe de Estado? Es un golpe de Estado. O sea, es un autogolpe. Cuando un presidente pretende tomar más poderes que los que la Constitución le, le otorga, ¿no? Hablamos en general de autogolpe, es decir, incrementa sus poderes por la vía de medidas arbitrarias, como son estas. Ojo que el control de los medios de comunicación es característico de estas situaciones de presión antidemocrática. Así es. Hacemos un pequeño alto y regresamos con De Domingo a Domingo, ¿les parece? Para que se tomen un café tranquilo y volvemos. En Red Nacional de Emisoras Nuevo Mundo estamos presentando De Domingo a Domingo sin restricción. Bueno, estamos de regreso De Domingo a Domingo sin restricción. Estábamos fíjate que conversando sobre los auditores no escuchan el pito con el cual los miembros de este panel somos informados que estamos al aire. Exactamente. ¿No? Estamos entonces no escuchan el pito y por lo tanto tampoco escuchan los comentarios que tú estabas haciendo antes del sonido. Pero bueno. No, mejor que no lo escuchen. Mejor que no lo escuchen. Sí, hay que tener presente que lo que está sucediendo en Ecuador es bastante preocupante y obviamente eso nos tiene que llevar a pensar cómo las democracias son estables y cómo el imperio, en este caso que nos compete, puedan no tener estas intervenciones que desestabilizan a los países y obviamente ponen en jaque a los pueblos. Yo creo, Julio, que además de eso que tú dices, todos los días se reitera la lección. Un proceso de cambios, un proceso democrático profundo que avanza hacia sus objetivos, tiene que generar los elementos de defensa de ese proceso que son indispensables. Es decir, la democracia no se va a sustentar per se en tanto haya fuerzas que se interesan en destruirla, desbancarla, debilitarla. El proceso democrático debe construir sus elementos de defensa. Creo que esta es una ley que se está haciendo cada vez más clara en los países de América Latina, por cierto. Así es. ¿Usted quiere agregar algo? Sí, o sea, más que nada, creo que es importante enfatizar el tema del cerco mediático y comunicacional que tiene la situación de Ecuador. Como de verdad me parece que llega a un extremo que es totalmente contradictorio con inclusive el mismo discurso que tienen esas líneas editoriales muchas de las veces. No es una contradicción difícil de ver, creo yo, sobre todo cuando atacan el tema de la libertad de prensa, que supuestamente no existe en los países que no son de sus tendencias, y cuando directamente se observa que están cerrando medios de prensa, lo que comentabas tú de radio, o sea, de Telesur, y todas estas situaciones que se han ido sabiendo que han ocurrido durante estos días, que de verdad están totalmente invisibilizadas. Creo que eso requiere una urgencia y una acción y profundización de la problemática en cuestión. Sí, hay que decir que en Chile el neoliberalismo que se impuso y que se impuso a partir de del golpe de Estado del año 73 y en los 17 años de dictadura y que continuó posteriormente durante los procesos de lo que se dio en llamar transición. Todos los medios de comunicación en su 90%, porque si es que hay un 10% está diseminado en pequeños medios, están en manos de los grandes grupos económicos, sin excepción. No hay ninguna excepción. La televisión, no hay canal que no sea parte hoy día de un grupo económico. Y por supuesto eso tiene que ver con la forma en que se domina la situación por parte

realmente una intencionalidad muy clara de algunos medios, al menos lo expresan de esa forma, de centrar el debate justamente en lo que señalaba el diputado Tellier al final de la conversación, y no en los aspectos que son, digamos, el debate que plantea un nuevo modelo de desarrollo para el país. Yo creo que eso hoy día es la única posibilidad que tenemos como país de poder avanzar hacia mejores condiciones, pero se choca con una élite empresarial que la verdad de las cosas muy poco le importa que este país llegue al desarrollo. También muy poco le importa que este país y que en general el mundo pueda contribuir con el medio ambiente, que es un poco también el debate que se está dando al interior de los empresarios y que en el fondo permite vislumbrar de manera muy clara esa mezquindad con la que esa mezquindad y actitud primitiva con la que actúan algunas de los sectores, al menos de la élite empresarial en Chile. Yo creo que eso también es una cuestión que de la cual hay que estar bien consciente. Pasa incluso con el tema de las 40 horas, donde ya como el nivel de argumento primitivo con el que algunos empresarios, digamos, intentan abordar el tema, bueno, el mismo gobierno creo que también es muestra de ello. Entonces creo que eso hoy día está quedando bastante en evidencia en términos como del debate más ideológico. Hay algunos que también plantean que, no sé, pues el hecho de que la COP25 vaya a ser acá, que como el intento que ha hecho el presidente Piñera por agarrar la agenda de medio ambiente, uh-huh, es como algo que va a permitir consolidar, en teoría, yo obviamente no estoy de acuerdo con esto, la idea de que solamente el crecimiento económico es la posibilidad también de cuidar el medio ambiente, que eso no tiene ni pies ni cabeza, digamos, pero es el tipo de vinculación que se intenta hacer a esas ideas y me parece que es de suma complejidad, pero a la vez es una oportunidad también para ir empoderándonos de un debate donde en realidad lo que nos están diciendo lisa y llanamente es falso, al igual que esta idea de que dado que la situación económica está mal, había una editorial que hablaba de eso, que si la situación económica está mal, en el fondo eso requiere que la oposición apruebe todos los proyectos pro inversión para que el país así mismo pueda crecer, cuestión que también es un chantaje tremendo y que la verdad de las cosas no al menos de la forma en la que está planteado hoy día el país, el crecimiento económico, la verdad de las cosas que se lo lleva un sector muy minoritario de la población. Disculpe, me alargué. No, yo creo que es muy interesante este comentario de Javiera porque nos pone un poco en la dirección del fondo de la cuestión. Yo me preguntaba mientras escuchaba a Javiera cuál es la razón por la cual la prensa, la gran prensa, la tele, en fin, hablan de lo que piensan, lo que opinan, lo que hacen los comunistas, que es un partido muy pequeño, un partido que en las votaciones universales obtiene solamente alrededor del 5% del voto popular. O sea, si eso es así, la pregunta es, ¿por qué diablos entonces aparece como algo tan importante? Si yo reviso las páginas del diario El Mercurio de hoy, entonces me voy a encontrar con que hay varias columnas y varias opiniones y varias noticias que se refieren a declaraciones del presidente del Partido Comunista, a actividades del Partido Comunista, a lo que hacen o no hacen ciertos sectores comunistas, etcétera. Es bastante curioso, ¿no? Porque uno entendería que se habla de lo que es importante en el país. Porque cuando uno entra a un foro académico, a una exposición de ideas, se parte diciendo que los comunistas son sujetos decimonónicos, que ya no tienen nada que hacer, que su teoría o su manera de pensar ya no reflejan lo que ocurre en el mundo, etcétera. Y sin embargo la prensa insiste en hablar de ellos. Y tiene siempre que cuestionarlo de alguna manera. Entonces yo creo que esta es una reflexión que tal vez no se ha hecho en la dirección que realmente importa. La entrevista a Guillermo Tellier, en una parte él dijo algo que yo creo que es muy interesante. Dice, los dictados del Fondo Monetario Internacional impiden que los gobiernos puedan realizar una serie de acciones económicas, ¿no? Claro, dicen, tiene que cuidar el equilibrio de las finanzas públicas, mantener el equilibrio fiscal por sobre todas las cosas, no excederse los gastos, no subir los impuestos, cuidar las inversiones, etcétera, etcétera. Entonces, lo que uno tiene que preguntarse desde el otro lado de la calle, en la otra vereda, ¿realmente esto es un dogma válido universalmente? ¿No será que a través de esas medidas lo que se pretende justamente es impedir que se puedan realizar otras acciones que podrían ser importantes para la sociedad y beneficiar tal vez a otro sector de la sociedad? Y si me hago esta pregunta consistentemente, entonces voy a caer, a pesar de que parece muy abstracto mi razonamiento, en algo muy concreto. Veamos el proyecto de 40 horas. ¿Le interesa al trabajador o a la trabajadora trabajar menos y disfrutar más la posibilidad de la vida? ¿Sí o no? Yo creo que las encuestas han sido aplastantes en ese sentido. Y no es que yo defienda el ocio. A mí me encanta trabajar, me encanta mi trabajo. Pero tengo claro, como casi todos los chilenos, que se trabaja mucho en este país o se gasta mucho tiempo en hacer el trabajo. Porque hay que viajar 2 horas, porque etcétera, etcétera. Entonces, cuando uno dice, ¿y si reducimos un poco la jornada de trabajo? ¿Sería bueno? El 85% de la gente responde espontáneamente. Por supuesto que sería bueno. Entonces aparece el Fondo Monetario Internacional y dice, a ver, no pues. ¿No es que aquí los empresarios tendrían que pagar esa disminución de la jornada? Y entonces, horror, esto ya no se puede hacer. Pero déjenme decirles algo. Cuando las utilidades de las empresas crecen en un año de crisis como el que estamos viviendo, en una proporción mayor que la que disminuiría la utilidad por efecto de la disminución de la jornada de trabajo, entonces esto es un contrasentido. La pregunta que debemos hacernos todos, más que recurrir a las leyes económicas que propaga el Fondo Monetario, es otra. A ver, ¿no lo podemos hacer disminuyendo un poco la tasa de ganancia de las grandes empresas? ¿Está bien que las grandes empresas puedan ganar un 22% este año de aumento en sus utilidades y no puedan hacer un sacrificio para que mejore la calidad de vida del 90% de los chilenos? Entonces, una manera de pensar alternativa como la que yo estoy planteando es la que jamás van a dar a conocer los medios. Y van a decir que una idea como la que yo estoy formulando aquí es decimonónica. Efectivamente, desde hace muchos siglos que la humanidad se pregunta cómo mejoramos la calidad de vida de la humanidad. Acá hay una cosa concreta. Y cuando yo digo, hagamos en realidad el proyecto de 40 horas, aprobémoslo, estoy diciendo una verdad del puerto de una catedral. Mucho más gente va a vivir feliz. Y, claro, al hacer esto yo rompo las cadenas en que nos ha puesto el Fondo Monetario, que nos dice, no se puede, no es que el equilibrio fiscal podría dañarse porque hay empresarios que capaces que dejen de producir. Bueno, ¿y qué pasa si yo digo, la verdad es que no me importa? Y lo voy a hacer de todas maneras porque es una buena cosa para Chile. Entonces, aprendamos a distinguir el dogma de lo que es la verdad económica que hay que cuidar. Yo no estoy planteando políticas irresponsables, pero me estoy negando a los juicios que solo defienden en última instancia el interés del capital. Porque no me venga a decir un empresario que no puede experimentar y asimilar un pequeño aumento en sus costos por la disminución de la jornada y que al mismo tiempo tiene un aumento de utilidades más importante que ese costo, que no me venga a decir que no lo puede hacer. Ese es el problema. Respecto a lo que señalaba Patricio, yo creo que también varias ideas. Yo creo que recordar también todos los derechos adquiridos por los trabajadores y trabajadoras en la historia del mundo no han sido derechos regalados. Entonces, en eso hay que seguir organizándonos, hay que seguir ejerciendo presión, hay que seguir concientizándonos de la necesidad de poder tener una hora de tiempo adicional al día. Eso es una cuestión que es sana, que está bien, que acompaña la tendencia de las jornadas laborales de los países desarrollados, donde casualmente se nos compara con los países desarrollados cuando les conviene justamente a los sectores que obtienen sus ganancias a través del capital. Y creo que hoy día también hay argumentos que son de sentido totalmente común. Yo creo que hay un tipo de familia donde todos conocemos más de un caso. Y ese es el tipo de familia que es un papá, que es una mamá, que son gente trabajadora, se desloman todas las semanas por poder brindarle las mejores condiciones a sus hijos, las mejores condiciones materiales, probablemente sin un sueldo millonario, pero donde sí hay que reconocer el rol de esas familias cuyos padres se esfuerzan porque están conscientes de que la vida en Chile no es fácil y quieren brindarle las mejores condiciones a sus hijos. El asunto es que esos niños, por supuesto, crecen, se desarrollan, pueden incluso tener buenas condiciones materiales, estoy pensando, no sé, computador, celular, todo ese tipo de cuestiones, pero llega un punto donde a muchos de esos niños, a pesar de poder tener esas condiciones para poder desarrollarse, ir a un colegio particular subvencionado, pero donde se paga, pero llega un momento donde a esos niños les faltan una de las cuestiones más importantes que también pueden tener, que son la vida de sus padres, y no solamente quizá el hecho de poder tenerlos en la casa, sino que poder tenerlos una hora más descansados, una hora más con la disposición de compartir con ellos. Entonces también aquí hay una contradicción cuando la derecha, particularmente la derecha o inclusive más sectores empresariales, vienen a plantear que no, la familia, los niños primero, siendo que han privatizado han privatizado prácticamente todos los aspectos de la vida de un niño, que pueden estar privatizados partiendo desde la salud, la educación, pero también el cariño de sus padres. Entonces vienen a plantear que son pro familia, pro niños, cuando en realidad hoy día parte de las necesidades importantes que tienen las familias y los niños es también poder tener una hora más de vida digna con sus papás, una hora más que sus papás no estén totalmente cansados y reventados de toda la pega, más las 2 horas de ida, más las 2 horas de vuelta a la casa. Y creo que eso hoy día tiene que animarnos a todos y todas a poder participar, invitar gente, ir con sus familias al concierto que se va a realizar la próxima semana de las 40 horas. Esto es importante, tenemos que seguir unando fuerzas y no dejar que estos sectores minoritarios que no apoyan esta idea de reducción de la jornada laboral, pero que coinciden con ser aquellos que tienen el poder económico en nuestro país, y ustedes saben que es muy importante, pero no dejemos que ellos nos doblen la mano, porque hay una diferencia, y la diferencia es que nosotros somos más. Bueno, el concierto se realiza el próximo 20 de octubre en Alameda con Portugal, ¿no? ¿A qué hora es? Desde las 11 de la mañana, entiendo. Desde las 11 horas, ¿no? Desde las 11 horas el concierto por las 40 horas, y se vota el 23 de octubre en la Cámara de Diputados, en sesión especial. Claro, y ahí hay que aclarar qué se va a votar, cómo se va a votar, porque acuérdense que el señor Piñera, presidente de la República, ha convocado a una mesa técnica a la cual ha dado 3 semanas para incorporar modificaciones a su proyecto, que es de 40 horas, de 41. Más una, y en promedio, más encima. Eso sería constitucional, la otra no. Entonces, eso abre un interrogante respecto a lo que puede votar la Cámara de Diputados, cuál va a ser su validez, qué va a decir el Tribunal Constitucional después. Hay una serie de incógnitas políticas que se abren a partir de esta situación. Y yo creo que lo que estamos hablando aquí es algo realmente importante, porque refleja de alguna manera dos posiciones, dos maneras de ver la vida política del país, que son distintas. La una refleja el modo empresarial, y no tengo nada contra los empresarios en particular, pero refleja el modo empresarial de construir país. La otra, la que acaba de expresar bien Javiera, refleja el modo popular mayoritario de construir país. ¿Cómo queremos vivir en Chile? Y tenemos el derecho a plantearnos una manera diferente de vivir que la que nos pone el gran capital como ley, ¿no? Porque ¿quién le dijo a usted que tienen que ser 45 horas a la semana de trabajo? La ley. ¿Quién hizo la ley? Los parlamentarios. ¿Y quién representa a los parlamentarios? Etcétera, etcétera. Pero tenemos el derecho a cambiarlo si nos parece necesario y conveniente. Y eso es lo que a veces olvidamos. que las mayorías tienen derecho a expresarse a través de sus representantes. Y eso está en juego hoy día, ¿no? Y esta es una reflexión política importante. Eso está en juego hoy día y se tiene que expresar en este festival que tú señalas, Julio, en la calle, el día 20 de este mes. Vamos a la calle a expresar nuestra manera de pensar, que puede no corresponder a esta formulación legal económica que nos pretenden hacer creer que es universal. Si no es universal, vale para la clase social que ha puesto las reglas. Yo tengo derecho a cambiar esas reglas, si es que hay una mayoría democrática que así lo desea. Ese es el punto, esa es la democracia precisamente, y esa es la razón que nos lleva a hacer esta reflexión hoy día en la mañana. Qué importante sería que se aprobara un proyecto 40 horas, porque efectivamente la calidad de vida de mucha gente se mejoraría de forma importante. Por eso que es importante también, por la redundancia, que se vaya a la calle a discutir y apoyar el proceso de 40 horas que está en discusión hoy día. Perdón, nuestro nuevo producto de la alergia. Que está en discusión hoy día en el Parlamento y que también obviamente cuenta con la discrepancia del gobierno, que usa todos los medios, y de los grandes empresarios, que también usa ese 90% de medios de comunicación que tienen su poder, que se le ha regalado, entre paréntesis, porque hay que decir que las frecuencias son del Estado, tanto de televisión como de radio, y por lo tanto esas se le han regalado a quienes hoy día ostentan el gran poder comunicacional que tienen, que son el gran empresariado nacional y transnacional. Así que hay que decirlo. Bueno, estamos llegando al final. Ustedes ya hicieron su reflexión, me imagino que con lo que dijeron reflexionaron, ¿no? Así que por lo tanto, ¿sí considera usted? Sí, yo lo considero, y por lo tanto, o sé que quieran agregar algo. No, solamente concierto 40 horas próximo domingo para que las familias y los auditores y auditores se programen. Muy bien. Tengo una última cortita, Julio. ¿Ya? Yo creo que hay que reflexionar sobre la traición. Ay, joder, hemos hablado gusta. En la primera parte del programa sobre lo que significa una traición. Yo encuentro legítimo que alguien defienda derechamente sus intereses de clase. Está bien, ¿no? Cumple con su deber, por así decirlo. El problema es el traidor, el que de alguna manera se embosca en una idea y la cambia después por conveniencia. Y tenemos ejemplos de traiciones horribles en la historia. Recordemos la más importante que hemos experimentado en nuestro país en los últimos 50 años, la traición contra Salvador Allende, y algo parecido es lo que está ocurriendo con Lenín Moreno. ¿Y la previa a eso, la de Gabriel González Videla? Bueno, sí, pero para no enumerarlas porque son incontables, pero creo que hay que reflexionar sobre lo sucia que es la traición. Así y en Ecuador estamos viviendo el producto de una traición. Bueno, y obviamente aprovechando ahí y recogiendo el tema de la traición, solidarizar con el pueblo ecuatoriano en este momento tan difícil. De verdad, yo creo que toda ayuda sirve a viralizar lo que está pasando allá, a difundir, a problematizar, a cuestionarnos cosas a raíz de esto, pero sin duda han sido momentos de alta tensión y momentos difíciles en dicho país, y esperemos obviamente que se resuelva o que haya una solución en base sobre todo a la sabiduría de su pueblo. Bueno, recordar nomás que a propósito de la solidaridad con el pueblo ecuatoriano, que Lenín Moreno ganó en segunda vuelta con el 51% de los votos. Él fue integrante o propuesto como candidato por Alianza País, que la destruyó. Y en menos de 2 años y medio de mandato metió en la cárcel a su vicepresidente, Jorge Glass, quien también fue vicepresidente en el primer gobierno de Rafael Correa, de la Revolución Ciudadana, y realizó una cantidad de acciones anti-integración, como destruir UNASUR a nivel internacional, sacó a Ecuador del ALBA y de la OPEP, se incorporó al Grupo de Lima, y bueno, hay algo más que a todos se le recrimina, que es retirar el asilo a Julián Assange, que venía siendo reclamado por Estados Unidos. Es un viraje enorme a su